Vamos, vamos, que vienen los chivatos. Corre, corre, que nos cogen. ¿Tú qué te has llevado? Llevo la mochila petada y tú me he llevado de todo. ¡Qué chaval! Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa... Bienvenidos, bienvenidas a Reconociendo el Barrio, el programa de la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes, en la onda de Caño Roto. Nos podéis escuchar en directo todos los jueves de 5:30 a 6:30 de la tarde, en laonda.cc. Y escuchar todos nuestros programas en podcast en archive.org. Podéis contactar con la Asociación de Vecinos a través de redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram y en la dirección de email avvlafraternidad@gmail.com. Si queréis consultar nuestras actividades, nuestra página web es www.avvlafraternidad.org. También pueden acercarse a la sede de la asociación en calle Escalonilla 19, especialmente los jueves a partir de las 7 de la tarde, que es cuando tenemos nuestra reunión semanal. Nos podéis traer propuestas, incorporaros a grupos de trabajo y plantear problemáticas. Si os apetece intervenir en nuestro programa, Reconociendo el Barrio, podéis escribirnos o enviarnos audios por WhatsApp o Telegram, o directamente llamarnos al número 682-662-183. Somos de Caño Roto, no lo vamos a negar. Somos unos gitanos que no vamos a... Si tú me faltas... Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al programa de Reconociendo el Barrio. Esta tarde es un programa especial porque... pues estamos nada más para llevar el programa Jane y Pablo, ¿no? Sí. Y nada, Darío hoy defendía su tesis, así que estará defendiendo la tesis. Y pues nada, que les deseamos suerte y espero que les guste el programa de hoy. Va a ser un poco o bastante más movido que otras veces, porque vamos a poner un poquito de música latina, ¿no? Un poquito de vallenato, un poquito de bachata, un poquito de salsa. Y pues nada, bienvenida, Yanni. Hola, bienvenidos todos. ¿Y qué tal vuestros días? Espero que vayan todo bien. Y bueno, en este programa que vamos a hacer ahorita, pues vamos a hacer unas preguntas aleatorias a Pablo. Y pues, si quieren, pues comencemos las preguntas. ¿A qué sí, Pablo? Vale, pues si quieres, a ver, dime. Vale, es una pregunta muy aleatoria, ¿vale? ¿Qué tipo de actividades realizas habitualmente? Habitualmente, pues yo trabajo, salgo a jugar con el nieto, ¿no? Voy en bici, juego fútbol, nos vamos de cañitas, como él dice, él toma un estillo, una cervecita, y así, tierno. Eso es lo de casi cotidiano. ¿Qué tipo de comida tradicional te gusta? ¿Tradicional? Sí. A ver, la de mi país me gusta el caldo de bolas de verde, me gusta el caldo de patas, que son patas de vaca, ¿vale? Caldo. El encebollado, el bolón, que es hecho a base de plátano macho verde, relleno de queso y chicharrón. Y de aquí, pues me gusta mucho el jamón. Me gusta mucho el pisto, por esta época el salmorejo. ¿Qué más? De bebida, por ejemplo, el tinto verano. Nunca lo había probado, cuando llegué aquí lo probé, me gusta mucho el tinto verano, la sangría. Bueno, la sangría es mundial, ¿no? Pero aquí la aprendí a hacer bien y me gusta también. ¿Qué más? Pan con tomate para desayunar. Un poquito de aceite. Eso. Y pues, ¿y qué te gustaría cumplir? ¿O un deseo que te gustaría cumplir a ti? ¿Deseos? Hay muchos. Hay muchos deseos. Por cumplir. Muchas cosas por cumplir. Bueno, en viajar. ¿A qué país? Tengo varios países para viajar en mi lista. Tengo, por ejemplo, de Sudamérica a Brasil, por acá a Grecia, Italia, ¿no? Porque me gustaría conocer, me llama mucho la atención el Coliseo Romano, entonces me gustaría ver cómo era, ¿no? En verdad que sí, es muy interesante. Sí, y también otro país, Egipto, por las pirámides. ¿Y por qué Brasil? ¿Brasil? Sí. Por las garotinas. No, mentira. No. Pues que es un país bastante atractivo turísticamente, por las playas, por lo que se ve, se escucha en documentales, se ve. Me gustaría conocer mucho Río de Janeiro, me gustaría ir en carnaval, ¿no? Que son las donde más se goza la gente. Eso sí, ¿verdad? Son muy típicos en ese país. Y bueno, a ver, ya me dices tú los lugares turísticos que te gustaría ir. Sí, me adelanté. Sí, exactamente. Sí. Bueno, ¿y qué escritor te gustaría conocer en persona o te gusta? Me hubiese gustado conocer a Gabriel García Márquez. ¿Y ese qué escritor es? El de Cien Años de Soledad. El que ha escrito Cien Años de Soledad. Pero tuve la suerte de que yo crecí en un barrio en Ecuador, en Quito, que se llama Bellavista. Y en Bellavista hay un museo que es del pintor. Para nosotros es muy famoso. No sé si para el mundo. Pero para nosotros es muy famoso. Se llama Osvaldo Guayasamín. El pintor. Pues nunca lo he escuchado hasta vale, ahora. Por eso digo que es para nosotros es muy famoso ahí, es muy, muy conocido. Él tiene un museo en el sector donde yo vivía, ¿no? Sí. En el cual a la escuela del barrio todos las navidades invitaba a su museo y nos daban un sándwich, Coca-Cola, pasteles, tartas. Bueno, nos trataban súper bien, ¿vale? A todos los alumnos de la escuela Gustavo Jaramillo de la Torre, que quedaba en el barrio de Bellavista, que queda, pues, en el barrio de Bellavista. Y al final, ya para irnos, nos daban un regalo, un juguete, ¿no? Y nos íbamos súper contentos. Este señor, con el tiempo, compró un terreno un poco más arriba un poco más arriba del barrio, e hizo la Casa del Hombre Doliente, que es otro tipo de museo, tipo pirámide, pero con un agujero arriba. Exactamente no sé qué significa lo de la Casa del Hombre Doliente, pero tuve la suerte de conocer a este señor, ¿no? Que él era indio, se llama Osvaldo Guayasamín. Dice, yo soy indio. Hay videos por ahí que él dice, ¿no? Que es indio. Y pues la verdad que se hizo muy famoso y tenía relación con Fidel Castro y toda esa gente también, este señor. Y lo conocí, dando gracias a Dios. Por casualidad, ¿verdad? No, porque vivía en mi mismo barrio. Y nos invitaba a los fines de, te digo, los fines de año y él se presentaba, no sé qué. Y siempre en el museo él tiene vasijas antiguas que han encontrado por ahí enterradas, vasijas de barro, cosas de la cultura Valdivia, me parece que es de Ecuador, de Manabí, y de varias culturas, ¿no? La chorrera también, que son culturas que antiguamente habitaban Ecuador. Entonces tiene muchas vasijas, muchos, ¿cómo se dice esto? Como monumentos pequeñitos, como estatuas pequeñitas, ¿no? Como así, como cuando hacen excavaciones en Egipto y encuentran cosas, pues lo mismo. Han hecho en Ecuador y él las tiene ahí también, en el museo. Y uno puede ir y visitar. Hay mucho turista que va a visitar ese museo. Eso más está hecho para los turistas. Uh-huh. Y para los estudiantes de Quito también. Y bueno, para otra pregunta, pues, si tú fueras, digamos... Presidente. Aparte. No, mentira. No, presidente, también. No, dime. Perdón que te... No, si fuera presidente, ¿cómo gobernarías tú? Digamos, ¿pondrías derechos humanos o que mandara toda la...? No, a ver, ¿sabes? En realidad, los derechos humanos hay que respetarlos, ¿no? Por más que uno quiera hacer cosas. Y para poder hacer cosas tienes que conciliar con más gente, ¿no? O sea, ponerte de acuerdo con los demás políticos. No puedes coger tú y hacer lo que te da la gana, como en todo, ¿no? Eso sí, verdad. Aunque, perdón, allá en Honduras, porque, ¿sí? Bueno, soy de Honduras, como que el presidente de allá, pues, su gobierno iba cada vez más bajo, digamos. Lo hacía mal todo, ¿no? Sí, todo mal. Y el diácono iba a hacer la votación. ¿Y qué presidente es? Juan Orlando. ¿Juan Orlando qué? No me acuerdo su apellido, pero... Bueno, ¿y cuándo iba a ser la votación qué? Cuando hice la votación, pues, como que una chica se presentó a su, digamos, a su... ¿Cómo dicen acá? A las elecciones. A las elecciones. Y, pues, como que ese chico saboteó las votaciones. El presidente saboteó las elecciones para ganar él otra vez. Sí. Claro. Entonces, pues, lo que hizo, pues, como todos se dieron cuenta sobre lo que él hizo, pues... Normal, han puesto a la cárcel por malas infracciones que han hecho y ahora está en la cárcel. Ah, pues mira, por lo menos, ¿no? O sea, sí. La pagó. Pagó, porque es que claro. De verdad, porque tampoco el país, que digamos, no es tan bueno que digamos, porque cada vez iba la economía muy mal, todo iba todo a pique, casi no había tantas cosas de recursos humanos y nada de eso. Los derechos, no habían derechos humanos, ¿no? No, ahí el derecho, digamos, estos militares no hacían nada. Conocías un crimen o algo, no sé si eran responsables los criminales, bueno, los de militares, no. Allá donde estaba yo, un pueblo, pues ahí, por lo que yo recuerdo, que cuando, hay una cerca de mi casa, como ahí había un pueblo, allí pues habían varios chicos que se ponían como a robar y eso. Yeah. Y pues como que... En mi casa estaba como protegido por mi primo, yeah. Porque él también era uno de los, de esos que hacen malos pasos, anda. Vale, digamos, una pandilla o algo así. Una así. Pandilla. Uh-huh. Entonces, pues, como que estaba mi casa protegida por ese chico. O sea, bueno, como él estaba vivía ahí, respetaban tu casa por él, algo bueno, así. Bueno, él no vivía con nosotros, porque él es familia de mi padre. Ya. Yeah. Entonces, como familia de mi madre, pues, protejanme. Vale, o sea, como era familia, pues él decía, aquí esta casa ni toparla, ¿no? Exactamente. Vale, vale. Era así como una regla, porque como él era el jefe de esa banda, entonces pues ya nadie se cruzaba ahí. Y bueno, hablando de otro tema, ¿y a ustedes si fuera, digamos, si estuviera en el mar, qué es lo que más te gustaría ver? Digamos, ¿una ciudad? ¿O un descubrimiento que antes no... cosas de reliquias de la antigüedad y todo eso? Ah, vale, sí. ¿Sabes? Una de las cosas que me ha llamado siempre la atención es los tesoros de los barcos. De los barcos. ¿Vale? Cuando en la época de... cuando viajaban tripulaciones a conquistar América, ¿no? Varios de esos barcos se hundieron con tesoros y esas cosas. Pues eso me gustaría encontrar. Mucho tesoro. En verdad que sí, da mucha curiosidad. Man, que yo lo que quiero ver es la ciudad de Atlántida. Eso sí, me da mucha curiosidad. Sí, también. Eso, man, que he escuchado mucho de él y yo digo, quiero verlo, quiero participar en eso. Es como que es un sueño que yo quiero realizar, pero por el momento no se puede porque tengo cosas que... ¿Pero cuántos años tienes? 16. Vale, entonces, ¿cuánto te queda? Te queda toda una vida por delante. Ya, pero es que depende porque... Si tú te pones eso de meta... Lo vas a lograr, seguro. Pero la cosa es que se me encuentra tiburón ahí. Ah, bueno, eso es otra cosa, ya. Si tienes miedo al mar. Pero bueno, no, vas a ir protegida, ¿no? Yo qué sé, yo he visto que bajan con como tipo jaulas, ¿no? Sí. Vas ahí protegida en las jaulas de acero. Y ahí el tiburón no te va a hacer daño. Puede que falle, ¿eh? Nah, eso es en las películas, ¿no? Eso es en las películas. Es que he visto tantas cosas que son muy realistas. Digo, no, se va a quebrar. No, no, no. Esas son las películas, yo creo, ¿eh? ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que tengas en mente? ¿Yo? Bueno. ¿O que tengas escrito ahí? Yo he escrito... A poca, yo no... Nada, que no sé. ¿Qué tiene más? ¿Qué has apuntado? A ver. Es que la pregunta que te he hecho, pues tú ya has contestado... Ya he contestado la mayoría. Vale. Bueno, llevamos más o menos ya 15 minutos de programa, ¿eh? O sea que vamos bien. Entonces, vamos con la primera canción. Y hemos elegido un... ¿Qué hemos elegido? El primer tema que elegimos, ¿cuál fue? No me acuerdo. Mira, aquí está. A ver, dice Yo soy tu cielo. Es un vallenato. Ajá. Entonces, ¿qué tema elegimos primero? Un vallenato, ¿no? Vallenato. ¿Este ritmo de dónde es? De Ecuador, ¿no? No, de Colombia. Colombia. Es colombiano, el vallenato, la cumbia. Yo sé que de Ecuador porque tengo una amiga que es de Ecuador y digo, se escucha vallenato. Y le encanta el vallenato. No, en realidad nosotros lo escuchamos mucho. Yo crecí con el vallenato porque cuando yo tenía 10 años, 12 años, comenzó a salir el vallenato de moda en Ecuador. Ya, el vallenato existe ya hace mucho tiempo, pero sí. Cuando yo tenía entre 10 y 12 años, comenzó a escucharse con fuerza el vallenato en Ecuador. Entonces, escuchamos muchísimo vallenato. Y pues sí, nos gusta mucho. Así que vamos a escuchar a Los Diablitos de Colombia con Yo Soy Tu Cielo. Es un tema de ahora, de febrero del 2022. Es nuevo el vallenato. Así que espero les guste y... Empecemos, ¿no? Sí, señora. A ver, ¿qué suene? Espera, ya sé qué pasa. Que tiene un muting aquí. Ah. Espera. Vamos a ponerlo detrás. Otra vez, ahí. Ahora sí. Ahora sí, ahí va el vallenato. Del pasado, que hoy eres la protagonista de una historia más bonita, pero en tu mirada notaron que dentro de tu corazón hay mucho de mí todavía. Y aunque digas que ya no soy tu cielo, que tienes otro cielo, que ya me olvidaste, te apuesto que cuando nos encontremos a besos nos comemos, porque como yo tú sabes cuando le daba clases a tu boca, yo fui quien te enseñó a besar tan rico, fui yo quien te enseñó a entregarte toda. Tú no me olvidas ni aunque llueva para arriba, porque conmigo aprendiste a llorar por amor. Y cuando lloras por amor es porque amas, y logré que tú me amaras hasta que no exista el sol. Porque tu historia más bonita fue conmigo, cuando le daba clases a tu boca, quien te enseñó a besar tan rico, fui yo quien te enseñó a entregarte toda. No se trata, todo te lo pueden dar, pero tú nunca me olvidas. El tiempo me ha dado la razón, no es la plata, es el corazón, y en el tuyo viviré de por vida. Y aunque digas que ya no soy tu cielo, que tienes otro cielo, que ya me olvidaste, te apuesto que cuando nos encontremos a besos nos comemos, porque como yo tú sabes fue conmigo. Cuando le daba clases a tu boca, yo fui quien te enseñó a besar tan rico, fui yo quien te enseñó a entregarte toda. Tú no me olvidas ni aunque llueva para arriba, porque conmigo aprendiste a llorar por amor. Y cuando lloras por amor es porque amas, y logré que tú me amaras hasta que no exista el sol. Porque tu historia más bonita fue conmigo, cuando le daba clases a tu boca. Yo fui quien te enseñó a besar tan rico, fui yo quien te enseñó a entregarte toda. Bueno, estamos de vuelta. Tú decides a dónde ir, a encontrar lo de siempre o a descubrir algo nuevo, con la tranquilidad de... Ahí estamos. Vale. ¿Qué tal? ¿Te gustó la canción? Pues me encantó mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, pues ahora ya sabes que el vallenato es de... Colombia. Ahora sí. Muy bien, tenemos un dato curioso, ¿no? Hoy día es el día de las... De las viudas. Se conmemora el día de las viudas, ¿no? Vale, hoy día 23, junio, se celebra el Día Internacional de las Viudas, una fecha oficial promulgada por la ONU, ¿no? Por la ONU. ONU, ¿y qué es ONU? Organización de Naciones Unidas. Y que trata de paliar los problemas relacionados con la viudedad en todo el mundo. Sí, ¿no? Vale, pues eso es patrocinado por las Naciones Unidas, entonces. Bueno, pues se celebra ese día. Sí, la vida. ¿Qué te iba a decir? Hay un dato un poquito así lamentable, se puede decir, ¿no? Que en, yo soy de Ecuador y pues me veo noticias de allá. Y nada, que el país está paralizado por las huelgas. Y no solamente, bueno, está bien, yo estoy de acuerdo con manifestarse y pedir que cambie las cosas, pero lo que no estoy de acuerdo es que con los saqueos. Uf, eso está... Entonces, abres, tú tienes un negocio, van y te lo saquean todo, te lo roban todo, te quedas en la calle. ¿En serio? Entonces, yo creo que no está bien que la gente, a pretexto de hacer una huelga general, saqueen los negocios o se metan a tu casa y te roben cosas. Yo eso no lo veo bien. Entonces, pues nada, hay que llamar a la calma, llamar a que todos reclamemos nuestros derechos, pero pacíficamente, ¿no? Sí, también. Vamos caminando, vamos gritando, pero no tirar piedras, no quemar, no dañar la ciudad. Claro, puede reventar con haciendo como una campaña para que no hagan eso. Claro. Ya por unos que se pongan pilas los presidentes o algo para que pongan, ¿sabes? Ahora mismo, pues, se van a venir huelgas, yo creo que en todo el mundo, por el hecho de que está subiendo, sube la gasolina, sube todo. Es que verdad. Porque, pues, claro, tú necesitas de la gasolina para todo. Entonces, sube la gasolina y sube todo. Y, claro, los sueldos de los trabajadores, que somos los que más, los curritos, como se dice, pues, siguen igual. Entonces, suben las cosas, con el mismo dinero de antes, compras mucho menos de la mitad de lo que comprabas. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí a España en el 2004, con 20 euros compraba desayunos para una semana, para tres personas, ¿eh? No te exagero, para tres personas, desayunos, ¿vale? Llámese leche, sándwich, o sea, quiero decir pan, queso, jamón. Te lo juro, compraba eso. Croissants, magdalenas a veces. Y ahora, vamos, con 20 euros no tienes ni para 3 días. Eso sí. Y con una persona. Peor con una familia de ya que seamos 5. ¿Sabes? Entonces, claro, se van a venir las protestas por eso. Porque en realidad no llegamos a fin de mes. Pero lo que yo estoy de acuerdo con reclamar nuestros derechos, reclamar que el gobierno de alguna u otra forma palee el asunto, pero lo que no estoy de acuerdo es con los saqueos, con el daño a la ciudad, porque de todas formas quemar aquí, por ejemplo, suelen quemar contenedores, suelen quemar coches, motos, entonces todo eso tiene que pagarlo el municipio de donde saca dinero, de nosotros, ¿no? Entonces, pues yo creo que no, aparte de que todo eso se ve muy, muy feo, dañas el pavimento de la calle, daña las paradas de autobuses. En Ecuador, por ejemplo, están rompiendo las calles, sacando los adoquines y con eso tirando piedras, para tirar piedras, como quien dice, rompiendo cristales, quemando taxis, ¿vale? Tú no sé si no se dan cuenta que ese señor que está en un taxi es como el que está tirando la piedra, porque está, tanto él está necesitado de trabajar y tiene su herramienta de trabajo, que si se la dañas ya no tendrá para dar de alimentar a su familia, y quién sabe, esté endeudado con ese taxi. Exactamente. Porque yo vi el otro día que quemaron el taxi a un señor, le quemaron el taxi, y el señor, pues nada, pobrecillo, llorando ahí, ¿qué podía hacer? ¿Vale? Entonces, llamamos un poco a la cordura, ¿vale? Yo sé que la onda de Caño Roto se escucha en Ecuador, así que pues nada, eso, llamaros a la calma y protestar pacíficamente, con carteles, con plantones, con cacerolas, con campanas, con lo que quieran, pero no tirar piedras, no quemar, no dañar la ciudad, no asaltar a transeúntes, no asaltar negocios. Entonces, pues eso. También es porque también ha empeorado mucho las cosas del COVID también. Porque el COVID, pues ya pisando ese virus, como que las cosas van subiendo más, la sanidad cada vez tiene menos. Cuando quieres ir, es, digamos, esperar media hora para que te atiendan. Uh-huh. Man, que siempre en el barrio donde yo estoy, que es en Opañel, uh-huh, pues allí hacen los días jueves, pues entre las 6 o 7, por ahí, hace como una jornada para que se juntan todos y hagan una protesta. Y van como varios caminos que ellos van seleccionando y tienen ya como con permiso. Ellos van con sus carteles, sus cosas y ya sus megáfonos para decir todo en alto lo que piensan. Claro. Y eso. No, pero eso está muy bien, ¿no? Porque estamos reclamando algo que nos quieren quitar, que es la sanidad, ¿no? Y si no nos atienden rápido es porque ellos no tienen el suficiente personal para poder desahogar todos los que vamos ahí, ¿no? Tanto a urgencias como a los centros de salud. Eso sí. También la última vez que yo fui al médico, que estaba con mi madre, miré a un señor que estaba muy, muy mal. Estaba sangrando el pobre señor. Y estaba ahí como la mujer queriendo... Desesperada, ¿no? Exactamente, porque estaba el chico, ya estaba desangrando, así ya. Uh-huh. Entonces, como que no, tiene que esperar, no sé qué. Y pues la señora se quedó y insistió hasta que le atendieron al señor. Chico. Porque estaba, el señor ya se miraba muy fatal. Claro. Para que, y de todo lo que están ahí, justamente porque estaba lleno el salón, y no, que le ayude, que le ayude, que le ayuden, que sea. ¿Sabes? No, que todos juntos están que apoyarlo al señor. Y bueno, al fin y al cabo lo atendieron. Y bueno, yo estaba ahí viendo ya, digo, ya todo bien, ¿sabes? Porque, claro, digamos, es imposible que mire a un señor que ya no puede ni la capacidad ni para levantarse él solo, que ocupa ayuda, no le quiere hacer cargo. Y ya como que todos insistieron, pues ya... Claro. Ni tiene esas cosas. Sí, sí. Hay que tener, bueno, sí, cuando uno va a urgencias, eso, hay que tener bastante, bastante paciencia y tratar de ser serenos, porque la verdad es que te ven, a veces te ven, uno al ser querido le ve que se está muriendo, ¿no? Sí. Y ellos lo ven desde otra perspectiva y dice, pues bueno, este señor necesita atención ya, este señor necesita, puede esperar un poco, este otro de acá puede esperar un poco, ¿sabes? Entonces, y a uno le parece, los segundos le parecen horas. Bueno, pues sí, es verdad. Pero también es verdad que hay menos doctores, menos enfermeras en los hospitales, en los centros de salud, porque han recortado personal y no solo en la sanidad. En el sector donde yo trabajo, ¿sí?, que es la hostelería, no hay mano de obra. ¿Y por qué? Y viene el jefe, ¿no? Mi jefe, Pablo, es que nadie quiere venir a trabajar de camarero. No hay camareros. Dice, y los que me mandan son chiquillos de 18, 19, 20 años que no tienen experiencia, ¿no? Pero claro, durante la pandemia mucha gente hubo que estudió otras carreras, otro tipo de trabajos, ¿no? Por ejemplo, hay opciones que había de estas personas que van a controlar a tu domicilio el gas, ¿no? Que no se escape el gas, que no haya fugas de gas, ¿no? mantenimiento, algo así se llama, no me acuerdo cómo se llama el curso, pero mantenimiento y puesta en marcha de gas natural, algo así me parece que se llama el curso. Parecido. Sí, hay mucha gente que se ha cambiado, hay mucha gente que se ha ido a pueblos, ¿vale? Yo tengo un amigo que se fue a un pueblo, a León exactamente, y está trabajando en León. Dice que ahora mismo está recolectando lechugas, ¿no? Bueno, hace un mes me dijo que estaba recolectando lechugas y que estaba ganando 1.800, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y libre sábado y domingo. Dice yo, ¿cuándo eso tendría en la hostelería? Eso de maravilla. ¿No? Viene. Claro. Y aparte, tiene una casa, ¿no? Sí. Con un patio enorme donde sus hijos corren ahí, lo que aquí en Madrid no se puede hacer. Eso es verdad. ¿No? Claro. Y así muchísima gente que se ha cambiado de trabajo y que le ha salido de profesión, otras opciones de trabajo, y que están súper contentos, claro. Y por eso no hay mano de obra en hostelería. Y claro, pero si y aparte que nos están pagando lo menos posible, ¿no? Por una jornada, yo digo media jornada de 12 horitas, 1.200 euros. O sea, con 1.200 euros ahora mismo no llegas para nada. Se te van 750 de arriendo, de alquiler, ¿no? Sí. ¿Cuánto te queda para comer, para vestirte, para el abono, para mantener a tus hijas, para darle lo que necesitan a tus hijas? O sea, no te llega, no te llega. Entonces, ¿cómo pretenden tener? Ah, y dice, encima me están mandando que nadie sabe nada, que no es gente cualificada, y están pagando a 8, 6, 7 euros la hora de trabajo de camareros. Entonces, o 10 euros. ¿Y quieren personas cualificadas por esa cantidad de dinero? Pues no. Claro. Una persona cualificada está cobrando de 12 como mínimo para arriba. Entonces, pues sí, hay que salir a protestar, yo creo, claro. Raimundo y todo el mundo, pero pacíficamente. Así que pues nada, ¿cuánto llevamos de programa? Mira, 32 minutos. Yo pensé que no íbamos a tener temas de qué hablar, ¿eh? Pues sí, que estamos hablando mucho, ¿eh? ¿Y tú qué estás empezando? No, sí. ¿Eh? Que tenías aunque vergüenza, que te decías, me da un poco de vergüenza, ¿eh? Hablar. Es que me da un poco de vergüenza. ¿Estás soltando, a que sí? Un poco sí, porque ya como que cogí un poco más de confianza. Claro. Y gente, cuando agarran confianza ya no sí, hay que ¿no? me pares. Vale, entonces, ahora vamos a ir con una bachata que vale. Se llama Te extraño, pero no me acuerdo los dos. ¿Quién la canta? Pero bueno. Vale. ¿Quién la canta? Ahora la buscamos. Ahora vemos quién la buscamos. Extreme, me parece que lo canta. Extreme. ¿Vale? Entonces, pues vamos con a ella. Ello. El tiempo pasa y yo sigo así, queriéndote mis brazos sin poder detener. Y busco una salida para no morirme así. Ay, qué lejos de mi lado, tu amor está de mí. Yo lloro y lloro al saber que no estás. Con mis labios, mira mami, yo te quiero besar. Y trato por no sentirme así. Pero es malo saber que ya no me quieres a mí. Saber que ya no eres para mí. Ese lindo parpacito que contigo compartí. Me duele tanto saber que ya no eres para mí. Te extraño. decides a dónde ir, a encontrar. ¿Te gustan los aplausos? Sí. De los efectos de esta, de este juguetito que tenemos aquí al lado. También son similares, ¿no? Mira, aquí tiene... Suena increíble, parece que fuera muy realista, ¿verdad? Sí, y ahí tiene varias cosas. Parece que estuviéramos en esto de ¿Qué tal si intentamos llamar a Darío? A ver qué nos cuenta de su defensa de la tesis, porque ahí iba a defender su tesis. A ver, vamos a intentar llamar a Darío. Vale, intentamos. Vamos a intentar llamar a Darío, a ver qué pasa. Déjame parar esto que... Ahí estamos. Vamos a llamar a Darío, a ver si nos contesta. Darío. ¿Dónde está Darío? Se perdió. Darío. Aquí, Darío Los Cármenes. Muy bien. Aquí vamos a intentar a ver. A ver si nos contesta. A ver. Espero que sí. Aquí ya. Hola. A la primera. ¿Qué dice? Hola, señor. Hola, señor. ¿Cómo le va? Le estamos Muchas gracias por la ayuda. Le estamos llamando. A la gente le gustó mucho la chapa, la... Le estamos llamando de la onda de Caño Roto. Estamos aquí. No me digan. Aquí estamos Jane y Pablo haciendo el programa, porque usted hoy no podía, ¿no? Estaba en la defensa de su tesis. Sí, hoy estaba en la defensa de la tesis, sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo te fue? Cuéntanos. Bien, muy bien. Pues bien, pues defendí el tribunal y ya soy doctor y bien, pues nada, ajá. Yo creo que me gustó hablar, me gustó defender lo que había hecho y bueno, tiene mucho que ver con el barrio, porque iba sobre el barrio en cierta parte y ya está. Y una cosa que tenía colgando desde hace muchos años ya no la tengo encima, pues a otra cosa, a disfrutar de la vida. ¿Te quitaste un peso de encima? Uy, sí, me quité mucho peso de encima. Y bueno, es algo que yo creo que me va a servir para lo que yo hago aquí en el barrio y con vosotros, con lo que estamos haciendo juntos, digamos, toda... Y he estado acompañado por mucha gente del barrio. Ya, me di cuenta, que por ahí andaban ahí aplaudiéndote, sí, mandándote mensajes. Sí, estaban compañeros, sí, estaba Marco, estaba Dulce, estaba Elena, estaba Miriam, estaba Mercedes del CMS, del Centro de Salud, del Centro de Madrid Salud, estaba Reque, que es un vecino, no sé, muy acompañado, la verdad que muy bien. Que eso da mucho gusto cuando una cosa que llevas bastante tiempo, salga como salga, pues que te acompañe la gente con la que has estado, pues está muy bien. Claro, te da un poquito así como de, ¿no?, de subidón. De fuerza, sí, eso, de fuerza, sí, dan fuerza, dan ánimo. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo vais? Nosotros intentando aquí hacer radio. Pensé que no íbamos a tener de qué hablar, pero al fin Jan y yo... Hemos encontrado temitas de qué hablar y cositas. Ya lo escucharás ahí en el podcast. Eso sí, ¿verdad? Ajá, muy bien. Eso va a ser una sorpresa. Ah, pues se ha hablado también de la radio. Ha salido el tema. Y bueno, porque me decían, ¿qué pasa? Que se acaba, decían los del tribunal. Un compañero, uno del tribunal, un profesor del tribunal mencionaba... Oye, porque aquí figura la radio, ¿y qué pasa? Se termina en tal fecha, pero ¿qué pasa luego? Pues aquí la estamos construyendo, ¿no? Un poquito, ¿no? Claro. Hombre. Con nuevos compañeros. ¿Quién está ahí? ¿Qué tal? Estamos. ¿Quién está? ¿No tienen voz? A ver. Sí, estamos. Está Yanni, que te quiere saludar. Hola, Yanni. ¿Te quiere saludar un poquito? Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo va? ¿Qué aquí tal? Bien. ¿Te gusta? Sí. ¿La radio? En verdad que sí, me han quedado hablando mucho y eso. Y bueno, hemos averiguado sobre varias cosas que no sabíamos y pues le hemos puesto en el radio para que escuchen los demás y que se entere lo que pasa en el mundo. Ajá, muy bien, muy bien. Me alegro un montón que estés allí. ¿Y los compañeros del otro día han aparecido? ¿Dónde están? Pues ¿tienen voz? Luis y Juanmi están trabajando ahora mismo. Ah, bueno. Sí, mandaron un mensaje que no podían venir porque yo les había invitado el día martes, que hicimos el taller, les he invitado para que vengan hoy porque tú no ibas a estar, digo, a ver si sacamos algo positivo. Y dijeron que sí, pero al final no pudieron salir del trabajo y me han mandado un mensaje diciendo que no podían venir. Bueno, y... bueno, pero se va formando el equipo. No, sí, sí, bueno. Está bien, está bien. Ya somos conmigo cuatro el taller. Sí, sí, somos legión. ¿Qué te iba a decir? Ah, vale, y después de eso, ¿te has ido a tomar algo, una cañita o algo? Sí, hemos comido, no, hemos comido. Hemos comido ahí en el restaurante del profesorado. Y bueno, me he encontrado con distinta gente, gente incluso de la ASO, de aquí del barrio, que me encontraba en el barrio. Estaba Rosa, que solía estar en el grupo de madres de niños pequeños de la asociación, que estaba por allí porque trabaja por allí. Y bueno, alguna otra compañera de alguna actividad que he hecho en conjunto con otra gente de filosofía, y sí que me la he encontrado. Entonces, bueno, eso me alegra encontrarme con más gente, que eso es lo que hace tener un mundo. Claro. Y yo he llamado a Marga para que me dejase la llave para entrar, y me he encontrado con la sorpresa de que ya no tiene llave. Ay, no, ella ya no tiene llave. No tiene llave, ya no tiene porque cargo, ha devuelto todo. Sí, está muy independizada y bien porque tiene mucho lío en casa. La verdad que ha sido el relevo fabuloso, porque imagínate si no estaban los otros, en que Marga cargase sobre sí la situación. O sea que muy bien que hayáis hecho el relevo y que se pueda continuar, ¿no? Sí, sí. La más cercana creo es María José o yo, no sé quién más pueda tener llave. Bueno, Marco. Siempre Marco, Andrea, que es el que vino con el grupo de chicas y pues de ahí ya pudimos. Yo no sé si tiene el presidente, a lo mejor ni es que ni tiene. Ramón puede tener también. Bueno, vamos aquí a contar todos los que tienen llaves de una tontería. Bueno, pero que hay llaves por ahí. Es verdad que siempre contábamos con Marga. Con Marga, yo contaba con Marga, digo, bueno, voy a pedir la llave a Marga. Y, o sea, te lo comento porque me ha sorprendido muchísimo. Digo, has dejado el cargo. Es que un relevo es un relevo. Has dicho, toma tus llaves. Y hasta hay aquí que dar, hay que dejar que la nueva gente esté. Y más si, bueno, ya seguro que va a acercarse en cuanto deje de tener que centrarse en la familia y en los cuidados, pues se volverá a acercarse. Pero bueno, la verdad es que las cosas cambian, ¿no? Está bien. Bueno. Bueno, señor. Señor, muchas gracias por llamarme. ¿Ha ido Maya contigo? Bueno, ella es que hoy tenía la graduación de... Terminaba la infantil y iba a empezar primaria, con lo cual tenían ahí unos espectáculos montados. Yo he estado allí en la graduación de mi hija hasta las 10:15 y ya me he ido porque el tribunal mío empezaba a las 11. Así que nada, que me he tenido que marchar sin verlo completo. Pero bueno, luego su mamá me la ha traído ya cuando ya estábamos comiendo para celebrar. Hemos celebrado con una comidita. ¿Qué? Los que estábamos allí. Que, bueno, también ha venido más gente del barrio. ¿Qué? Conchita del barrio también ha estado. ¿Qué has comido? O sea que, ¿qué has comido de primero? Qué bien, bien, bien. ¿Qué has comido de primero? Bueno, la verdad que no era nada muy especial, era un salmorejo. He comido comida liviana, la verdad que pues mira, no entraba, yo también comí salmorejo. No entraba carne ni nada. Había carne y cosas más pesadas, pero hoy estaba con la tripa así encogida. Entonces, pues un salmorejo que es bastante fresquito, es una ensalada, digamos, líquida. Y luego un bacalao, bastante bien presentado, con sus zanahoritas pequeñas, bien, bien presentado. Ahí en lo que es el restaurante de la facultad de filosofía, de profesores. Muy bien. Así que qué bien. Contento. Bueno, pues. Y luego una manzana asada de postre. Ah, mira, muy bien. Un vinito Rioja. Agüita. Ese vinito. Yo pensaba que no iba la gente a querer vino, pero todo el mundo, las botellas volaron de vino. Y yo creo que nadie pidió ni una Coca-Cola ni nada. Ah, pues mira, bien. ¿No? Era, o sea, todo el mundo animoso. Optó por el vino o por el agua. Sí. Pues y bien. Alguna nos prepararon alguna comida para vegetarianos, que Marco toma comida para vegetarianos. Así que bien, bien, perfecto. Muy bien. Bueno, gracias por atendernos y nada, contentos todos, todos los que te conocemos, yo creo, de que te haya ido súper bien y que ya celebraremos. Ya seas doctor. Un saludo como a la Cantifras. Compañera. Sí, ya está, ya soy doctor. Un saludo a la compañera, ¿vale? Gracias, ya nos veremos por allí. Vale, un abrazo, chao, suerte, chao. Gracias, chao, chao. Adiós. Chao. Vale, pues mira, ¿eh? Nada. Te has quedado... Es que... Hemos logrado la comunicación, ¿eh? Yo pensé que, digo, como estaba ahí entretenido con sus cositas, ¿no? Pues, digo, no nos va a atender. Y mira, ha salido la llamada. Qué suerte, ¿no? Porque sí. Si no fue respondido. Claro. Así que hemos tenido un poquito de suerte. Hemos salido bien con la comunicación. Y nada, pues, vamos a seguir con el programa. Vamos a poner una salsa. ¿Te parece? Dale, sí. Se llama Amor y Control. Este es de Rubén Blades. Esta canción habla de la familia, ¿no? Que a pesar de que hayan problemas, que el hijo o alguien de la familia haga lo que haga, siempre va a ser de la familia y siempre hay que protegerlo. O sea, el mensaje es a la familia siempre protegerla, ¿no? Y estar ahí apoyando, pase lo que pase, haga lo que haga. Sacarlo del barro, sacarlo de las drogas, sacarlo de la delincuencia, sacarlo de la calle. ¿No? Está muy interesante lo que usted dice, porque son canciones que las canciones de ahora sí son buenas, pero no sé, como antes. Esta buena se siente más como... El mensaje transmite mucho, mucho más. Sí, Amor y Control es de Rubén Blades, este cantante panameño, político también. Quiso ser presidente, me parece, de Panamá. Y es un cantante que canta también a lo social. Se inclina mucho por lo social. Así que pues nada, vamos a escuchar la canción de Rubén Blades. Ahí les va. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Causa de una discusión familiar de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. Solo quedarse con su llanto, su laberinto enfrentando, en la buena y en la mala, juntos caminando. Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento, que sentí que me ahogaba el sentimiento. Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas, pero dos tragedias. Bueno, pues ya estamos de vuelta con la canción. ¿Qué tal? ¿Te gustó la canción? Sí, está súper buena, ¿eh? La verdad que la letra me gustó mucho. Tiene un mensaje muy bueno, la verdad. Y de estas letras ya se hacen muy poquitas ahora. Eso sí. ¿No? Claro. Bueno, hemos llegado al fin del programa. ¿No? Sí. Se nos ha hecho corto. Un cortito. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Pues la verdad que sí, aparte de la pregunta de lectura que hice, bueno, está súper maravilla todo. Porque fue algo imprevisto, pero, a sí, ver, pero salió, lo hemos sacado, ¿no? Salió como diciendo así, perfecto, por Dios, así. Bueno, intentaremos hacerlo mejor la próxima vez. Hemos estado hoy día con Jani, con Janet, que es colaboradora en la radio ahora. Sí. Y también pues está en el taller de radio, ¿no? Estás aprendiendo a manejar la consola y cositas de esas que tenemos aquí, lo poco que tenemos aquí, sí, ¿no? Pero que está muy bien, que mira lo que tenemos, tenemos muy buenos equipos para poder sacar un programa. Y pues nada. Pues la verdad que cuando llegué acá, lo primero que vi fue la máquina. Digamos, todo lo que me dijo Pablo, yo como que aprendí un solo. Digamos, cogí todo lo que era más importante. Te quedaste con la copla, como se dice aquí, ¿no? Sí. Me quedé lo que no. Este botón para encender, esto para hablar y no hablar. Claro. Y pues encender las máquinas y eso. Y yo, bueno, ya me sé y todo. Muy bien, sí, sí. Hoy día lo hiciste tú sola. Yo te dije, mira, voy a coger agua, ¿no? Sí. Tú enciendes los equipos. Así que, pues sí, lo hiciste perfecto, sí. Y con el tema del internet que tenemos, te quedaste con la copla. Si no había, había que reiniciarlo, no sé qué. Y lo hiciste. La verdad que sí. Muy bien. Se ve que de algo sí, de algo, ¿no? Algo has aprendido, algo te he enseñado, más claro. Pues sí. Y bueno, pues ya sabes que cuando quieras estamos aquí y nada. Hasta la próxima semana, que ya estaremos con Darío, el doctor Darío, se llama. Exactamente, Darío. Ya se nos hizo doctor ya, pero hay que saber de qué. Ah, sí, hay que preguntarle, doctor en qué, ¿no? Exactamente. Muy bien. Para el siguiente será saber qué se graduó de él, ¿sabes? Claro. A ver, bueno, así que pues nada, cuídense y hasta la próxima semana. Y gracias por escucharnos. Adiós. Nos vemos, cuídense.